conocer, para descubrir, para saber más. En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicet. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Conciencia Tecnológica. Recuerden que esperamos todos sus comentarios, inquietudes, críticas, elogios en el siguiente mail: conciencia@cooperativa.cl. Les comento también que al fin logramos retratar a la familia Miranda, la familia que nos ayuda a hacer este programa. Ellos no querían por ningún motivo este salto a la fama, pero los convencimos y ustedes los pueden ver en www.cooperativa.cl o www.explora.cl. Esta semana, este domingo, la familia Miranda va de paseo. Primero van a visitar la Plaza de Armas de Santiago y no muy lejos de allí van a encontrar al Cerro San Cristóbal. Van a subir y desde allí van a observar cómo se distribuye la ciudad. Pasamos a escuchar entonces el primer capítulo de hoy con la familia Miranda. ¡Papá! ¿Qué está lleno el centro? No se puede ni caminar. Con la Cata estamos cansados. ¡Ya! Si en la Plaza de Armas vamos a descansar y tomar un helado. El centro el fin de semana es así, porque la gente aprovecha el fin de semana para dar una vuelta. Y en la semana es peor. Yo todos los días para ir a la U tengo que pasar por el centro. Y por el Paseo Ahumada no se puede ni caminar. Tío, falta mucho para llegar. Estoy cansadísima. No, mijita. Mire, ahí se ve el correo. Uy, bacán, porque ya me están doliendo los pies. Ya ni. Vamos que nos dio los perros. Papá, mira, ahí está Lautaro, el artista con el que conversé el otro día para el trabajo de apreciación del arte que me habían pedido. Es súper simpático, vamos a saludarlo. A ver, ya, vamos a conocer a ese pintor. Hola, Lautaro, ¿te acuerdas de mí? Hola, sí, el otro día estuvimos conversando. Señor, ¿me puedo sentar en el cajón que tiene aquí? Sí, por supuesto. Andrés, no interrumpas, siempre hacen lo mismo. El afán que tienes de interrumpir cuando la gente está hablando. No se preocupe, los niños son así. Claro que me acuerdo de ti. El jueves estuvimos hablando de pintura con tus amigas. Me acuerdo que... ¿Sintieron? ¿Qué es lo que te acabo de decir? Déjate de interrumpir. Pero papá, ¿acaso no sentiste el temblor? ¿De qué estás hablando? Pero papá, acaba de temblar. De verdad, tío, yo también lo sentí. Niños, como siempre imaginando cosas. Pero si es verdad. El diario de Cooperativa está llamando. Hace pocos minutos en la zona centro del país acaba de ocurrir un sismo grado 2 hasta ahora en la escala de Richter, según información preliminar. El epicentro fue 40 kilómetros mar adentro, frente a las costas del puerto en la ciudad de Valparaíso. Ya hasta ahora las autoridades no han informado sobre daños. Los sismos son movimientos violentos de la corteza terrestre y se producen básicamente a causa del movimiento o choque de las placas tectónicas, o conocidas como los grandes cascarones que se encuentran bajo tierra. El punto donde se origina el sismo, bajo tierra, es conocido como hipocentro. Sobre él se encuentra el epicentro, punto donde surgen las ondas sísmicas superficiales causantes de las mayores catástrofes. Los sismos se miden según dos escalas. De Mercalli, que es una escala de 12 puntos que mide los efectos de un sismo mediante la percepción humana. Y la de Richter, que mide la energía liberada por un sismo. ¿Ves, papá? Mientras ustedes conversaban tan entretenidamente, a mí se me movió el piso. Escala de Richter, ¿cachai? Está bien, Andrés. Parece que tenías razón. Yo pinto cuadros en esta plaza hace muchos años. Cuando recién nos instalamos fue el terremoto del 85. Pero tío, yo no me acuerdo de ese terremoto. Ay, obvio, si todavía no nacías. Imagínate que yo tenía un par de meses. Como les iba contando, esta plaza y Santiago Centro en general fue una de las comunas que mejor resistió el terremoto, por estar construida sobre suelo firme, de ripio. Tienes razón. Recuerdo que en la comuna donde vivían mis papás fue una de las más dañadas precisamente por eso, porque el suelo era arcilla y arena fina. Pero mamá, ¿y cómo supiste eso? En esos años entregaron un informe en la municipalidad y todavía me acuerdo. Tía, ¿y usted dónde estaba cuando ocurrió el terremoto? Yo justo estaba en la plaza, había sacado a pasear en el coche a la Sofi y empezó a temblar. Lo primero que hice fue alejarme de los cables porque son muy peligrosos, se pueden cortar. ¿En serio, mamá? ¿No me habías contado nada? No. Te tomé en brazos y nos pusimos en el centro de la plaza para que no nos pasara nada. El terremoto del año 1985 fue el último registrado hasta la fecha en la zona central. Su epicentro fue el balneario de Algarrobo y tuvo una intensidad de 7.7 grados en la escala de Richter. Chile, sin embargo, ha sufrido terremotos de mayor intensidad. El ocurrido en la ciudad de Valdivia ha sido el más fuerte registrado en la historia. El 22 de mayo de 1960, Valdivia fue sacudida por un sismo de magnitud 9.6 grados en la escala de Richter y tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente. Chile no es el único país sísmico del planeta. Japón también se caracteriza por ser uno de los países que más ha sufrido de sismos, siendo el lugar que ostenta el récord del mayor número de terremotos, 1.500 al año. ¡Uy, 1.500 temblores al año! Pero Catalina, donde tienen tantos temblores están acostumbrados y hacen la estructura de las casas de materiales adecuados, como por ejemplo de acero, que se puede deformar sin romperse bruscamente. Además, constantemente están realizando estudios sobre este tema. La idea es poder predecirlos. Me carga que nunca me escuchan, porque con la Cata ya habíamos cachado que estaba temblando. Sí, ¿se dieron cuenta que las palomas estaban volando aquí arriba súper rápido? Como si lo hubiesen presentido. ¡Ay, pero si hasta unos perros aullaron! ¡Ya empezaron! Que hayan tenido razón con el temblor no quiere decir que puedan fantasear con cualquier cosa. ¡Pero papá! Constantemente se realizan estudios que intentan predecir los temblores. Al no obtener una respuesta satisfactoria, se han realizado investigaciones en animales que al parecer cambian su comportamiento semanas antes de producirse un movimiento telúrico. Entre los animales analizados se encuentra el pez, que tiene un sensor ultrasensible a las vibraciones del agua, registrando las primeras sacudidas sísmicas. Los pájaros son sensibles a las variaciones del campo magnético y perciben al infrasonido. Los perros, dotados de un oído particularmente sensible, perciben los ultrasonidos que se producen antes de un temblor. Incluso sienten los sismos 20 minutos antes que los seres humanos. Ni siquiera con la alta tecnología de Japón se ha podido predecir los temblores. Sin embargo, crearon un sistema que se conoce como disipador de energía y está compuesto por barras de acero que absorben la energía sísmica, permitiendo que las construcciones no terminen tan dañadas. ¿Y para qué hacen tantos estudios si no han podido predecir los terremotos? No entiendo. Andresito, independiente que no lo puedas predecir, los estudios permiten crear sistemas como ese dispensador de energía, que puede servir por último para disminuir la intensidad en los edificios muy altos. Oye papi, me quiero hacer un retrato para que lo pongamos en el living al lado del cuadro de la abuela. ¿Puedo? Bueno, háztelo, mientras nosotros nos damos una vuelta. Ya, Lautaro, manos a la obra. Bueno, Sofía, siéntate aquí. Sí, papá, porfa. Quiero ir a ver cómo juegan ajedrez. Y yo quiero echarle una moneda a la estatua humana de helada para ver cuánto aguanta sin pestañear. Ok, vamos. Amor, ¿qué quiere usted? Yo quiero un algodón dulce. Así es la familia de los Miranda. Siempre están descubriendo algo nuevo. Siempre están ahí buscando actividades cotidianas. Como escucharon ustedes, los Miranda, en este paseo que hicieron por el centro de Santiago, pudieron conocer cómo se originan los sismos y cómo la historia de Chile ha estado marcada por ellos. Ahora, los Miranda se dirigen a uno de los cerros isla que tiene nuestra ciudad, el Cerro San Cristóbal, para continuar su paseo por el centro de Santiago. Escuchemos lo que vivieron los Miranda. ¡Oh, qué buena! ¡Me encanta el Cerro San Cristóbal! A mí igual, el teleférico es bacán. Ay, pero esta vez no andaremos en teleférico, sino que vamos a subir en funicular. Voy a comprar las entradas. ¿Sabían que este funicular es monumento nacional? ¿En serio? Pero es muy viejo. Más o menos, es del año 1925. ¡Ya! Es súper viejo entonces. ¿Pero se dan cuenta que está en perfectas condiciones? ¿Ya, familia? Vamos. Ya compré las entradas. Buenos días. Adelante, ¿tienen sus entradas? Mi papá las trae de atrás. Tío, nos podemos sentar en el último carro. Bueno, pero... ¡Vamos, corre, corre! Cuidado, niños. ¡Qué buena! Andrés, no saltes. Desde aquí se ve todo, pero cuando lleguemos a la Virgen, se ve mucho mejor. Pero no se ve tan bien la Plaza de Armas. ¡Uy, que se me cae mi bello retrato! ¡Con cuidado! Mira, Andrés, se ve nuestro colegio. Hemos llegado, pueden bajar. ¡Vamos! ¡Que desde arriba se ve bien Santiago! Miren, para eso quería que viniéramos. para que se den cuenta cómo es Santiago. Cuando llegaron los españoles, construyeron casi toda la ciudad con el mismo plano. ¡El plan Damero! ¿Y tú cómo sabes? Papá, ya voy en séptimo básico, ya sé muchas cosas. Este plano permite que la ciudad tenga un diseño estructural y un orden especial. Tío, ¿qué es eso del diseño estructural? Diseño se define como un proceso que permite seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir un determinado objetivo. En este caso, el diseño estructural tiene relación a cómo es que se construyen distintos tipos de estructuras. En las ciudades, por ejemplo, el diseño estructural tiene directa relación con la planificación urbana. Cada ciudad tiene un propósito que puede ser de defensa, en el caso de las primeras ciudades, o de construir en el menor espacio posible, como ocurre hoy en día. ¡Miren! ¡Ese edificio es súper chico! ¡Parece una caja de fósforos! En los balcones, con suerte, cabe un macetero. No cambio por nada mi patio. ¡No te rías, Sofía! ¡Es un problema súper serio! Hoy se privilegia construir en menor espacio la mayor cantidad de casas posibles. Antes eso no ocurría. Las casas eran grandes, altas, con muchos dormitorios y con patios enormes. ¡Mamá, mamá! ¡Dame 100 pesos! ¡Dame 100 pesos! ¿Para qué? Para poder ver Santiago desde cerca. Ahí hay una larga vista, pero necesito una moneda. Bueno, toma. ¿Se turnan con la Cata? Catalina, ven. Vamos a ver. Papá, la Plaza Italia está rodeada de edificios. Parece como un ombligo. Mira, Cata. Uy, que se ve cerca. Se pueden ver hasta lo que hace la gente. Cacha, hay un loco arriba del caballo del general Baquedano. Uy, Santiago se ve gigante. Desde los orígenes de la historia, el hombre se ha organizado en torno a ciudades. Por razones posiblemente bélicas, los hombres del Neolítico se organizaron en torno a pequeñas ciudades. Una de las más destacadas es la ciudad de Jericó, cuyas murallas y torres más antiguas datan de hace 10.000 años. Posteriormente, los sumerios en Mesopotamia fundaron ciudades en torno al río Tigris, desarrollando importantes avances en la arquitectura como la bóveda y la cúpula. Los egipcios, al mismo tiempo, ampliaron las posibilidades de construcción con las pirámides. Estos sistemas urbanos influyeron en la creación de importantes ciudades como Grecia y Roma, y también en América. En Chile, por ejemplo, los españoles implementaron el plano Damero, que proviene de Babilonia, antiguo reino ubicado en Mesopotamia. El plano Damero tiene forma de tablero de ajedrez, donde existe un enclave con los mayores centros de comercio, cultura, transporte y poder. También se ve el río Mapocho. A ver, déjame ver. Oh, de veras, el río divide la ciudad en dos. ¿Y qué hacen esas gaviotas tan lejos del mar? ¿Les cuento algo que apuesto no saben? ¿Qué cosa? Andrés, ¿ves la estación Mapocho? ¿Dónde está la estación Calicanto? Sí, la veo. Bueno, antes ahí había un puente que se llamaba así. Ya, ¿y? El puente Calicanto se llamaba así porque fue construido con cal, que es un material que se utiliza para la construcción, y cantos, que es un sinónimo de piedras, las que sacaron del cerro que está en Recoleta, el Cerro Blanco. ¿Ven? Cal y canto. Ah, pero yo sé algo mejor. ¿Sabían que además de usar piedras y cal, utilizaron huevo? No. En serio, utilizaron huevo para mezclar estos dos materiales. Pero tía, ¿el puente de ahora es el mismo? ¿Tanto resiste el huevo? No, no es el mismo. El puente Calicanto lo derrumbaron para poder canalizar las aguas del río Mapocho. ¡Qué mala! Siempre botan las construcciones que nos servirían para entender mejor nuestra historia. Eso se llama patrimonio histórico. Y el país recién se está preocupando un poquito más por conservarlo. En todo caso, el ejemplo del puente Calicanto demuestra que se puede construir finalmente con cualquier cosa. Actualmente se utilizan innovadores materiales a la hora de edificar una vivienda. Ejemplo de ello es la utilización de materiales prefabricados, vigas metálicas, estructuras ligeras de acero y placas prefabricadas de yeso permiten construir de forma más rápida y con menor costo. Existen también casas construidas con materiales reciclados como el plástico y las latas. Estos elementos permiten elaborar bloques y placas recicladas, las que tienen las mismas características que las tradicionales. Al ser malos conductores de calor, proveen una excelente aislación térmica. Tienen resistencia al fuego, permiten ser clavados y, lo mejor de todo, tienen bajo costo y son amistosos con el medio ambiente. Antes también se construía con barro. Si se une barro con paja, se forma el adobe. Antes las casas eran de adobe. Con madera también se puede construir. Catalina, podríamos llegar a hacer una casa club con latas en el árbol de mi patio. ¡Qué buena idea! Recolectemos las latas desde aquí hasta la casa. Seguro que juntamos caleta. Sí, así aprovechamos de descontaminar Santiago, que desde aquí se ve que está un poquitito sucio. Ya, niños, vamos, de vuelta, antes que haga más frío. ¡Vamos! ¿Se dieron cuenta? Con los Miranda también aprendemos cosas nosotros. Descubrimos, por ejemplo, que el diseño estructural de las ciudades tiene directa relación con la planificación urbana, donde el plano damero ha sido la clave en las construcciones de urbes en toda Latinoamérica. Luego de recorrer el centro de Santiago, los invitamos a la entrevista con La Neurona, este espacio donde todos los domingos conversamos con profesores, investigadores o alumnos acerca de alguna actividad vinculada a la ciencia o a la tecnología. Hoy escucharemos la entrevista que La Neurona le realizó al jefe del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el académico Mario Pardo. Mario Pardo, jefe del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Por qué Chile es un país sísmico? Bueno, Chile es un país sísmico por sus características geográficas. Es una zona donde están en contacto dos placas tectónicas. ¿Cuál es la ciudad o ciudades de Chile donde más tiembla? Yo diría que están entre Arica y Puerto Montt, o al sur de Puerto Montt, que es donde está interactuando estas placas que estábamos mencionando. ¿Existe alguna forma de predecir los terremotos? En este momento no. Se puede estimar en términos estadísticos. Eso significa la probabilidad de que ocurra un terremoto en que exceda una cierta magnitud en un determinado tiempo, en un lugar determinado. Sin embargo, estimar con precisión cuándo va a ocurrir todavía es un reto que no hemos solucionado. ¿Qué consejos le podría dar a las personas a la hora de un terremoto? Los consejos son alejarse de los objetos que les puedan caer, alejarse de ventanales y tener ese tipo de cuidado, y en lo posible ir hacia un lugar abierto. O sea, si estén en un lugar abierto, traten de disfrutar el sismo y de entender qué es lo que está pasando, porque están libres de todo peligro en ese momento. Con consejos para que los niños puedan enfrentar de la mejor manera un terremoto, estamos terminando esta entrevista que La Neurona le realizó a Mario Pardo, académico e investigador de la Universidad de Chile. Antes de despedirnos, los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET está realizando. Todas son muy entretenidas y pueden asistir con la familia o el curso. Hasta el martes 17 de julio estarán abiertas las postulaciones para que las escuelas, compañías, talleres y grupos de teatro escolar, universitario o comunitario envíen sus propuestas para participar en el primer encuentro de divulgación científica El Teatro en el Mundo del Conocer, que está organizando precisamente el programa Explora CONICET en coordinación con la región de Valparaíso. Esta nueva iniciativa regional promete convertirse en un espacio para que las diversas agrupaciones de teatro promuevan y difundan la ciencia en la audiencia y especialmente en un público joven. Si estás interesado en participar, fácil, puedes encontrar las bases y el formulario de postulación en www.explora.cl. Además, te contamos que esta mañana, hasta este lunes, los valdivianos podrán disfrutar gratuitamente de la muestra Las comunicaciones en el mundo microscópico. Esto es en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Austral de Chile. La muestra cuenta con 6 módulos interactivos, cada uno desarrollado con la colaboración de científicos. Estará abierta hasta mañana, les recuerdo, y la entrada es totalmente gratuita para estudiantes de cuarto básico a cuarto medio y público general. Los invitamos por último a que visiten www.explora.cl, donde podrán descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. Y si es que llegaste tarde al programa o te gustó mucho, tanto que lo quieres volver a escuchar, puedes hacerlo a través de los siguientes sitios electrónicos: www.cooperativa.cl y www.explora.cl. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con las nuevas aventuras de la familia Miranda, y recuerden, comentarios, críticas, elogios, todo lo que ustedes quieran, sugerencias también, en conciencia@cooperativa.cl. conciencia@cooperativa.cl. Hasta el próximo domingo. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.